Programa de clasificación A. Apto para todo público. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Y bien, son exactamente las 14 horas y 59 minutos. Estamos arrancando este programa Tradición Musical. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un viernes caluroso acá en la ciudad de Quito, en otras provincias de nuestro querido Ecuador. Hay climas variados, ¿no? Pero acá en la capital tenemos un sol espectacular afuera. No obstante, también hay variaciones del clima. De eso les vamos a contar en minutos. Más adelante les vamos a contar un poquito sobre un monitoreo del clima en la ciudad de Quito. Hoy vamos a estar con nuestro segmento en la ciudad a presentarles los eventos, sucesos, actividades que hay para conocer, compartir aquí en la capital de los ecuatorianos. Los teatros tienen ofertas, los centros culturales también. Nosotros les vamos a presentar eso en el segmento en la ciudad. También tendremos un espacio para recorrer el mundo a través de las noticias curiosas. Vamos a explicarles un poquito de sucesos que tal vez nosotros no creemos que hacen, pero suceden en el mundo, y tenemos ese espacio para ustedes. También les vamos a dar a conocer los beneficios de la quinoa, este plato andino que parece que es un poco obviado aquí en la parte del Ecuador. Les vamos a dar a conocer por qué se debe consumir la quinoa. También tendremos nuestro segmento Episodios. Esta es la oferta para el día de hoy. Hoy tenemos música de fiesta, así que no se lo pueden perder. Vamos a arrancar ya con el primer track musical. فيها صوتة بتكتب بكرة بشروطة ببشرة خير قول لا يا عيني ونفسي بساعدني bien, estamos de regreso. Vamos a contarles ese pequeño monitoreo sobre cómo se encuentra el clima de Quito. Si bien es cierto, tenemos sol intenso afuera, también hay unas nubes que están rodeando este sol. Es por eso que tenemos la información que nos dicen que Quito tiene un clima parcialmente nublado. Las posibilidades de precipitaciones en la ciudad son del 84%, así que mucho ojo en eso, ¿no? Hay muchas posibilidades de que nos caiga la lluvia en unos minutos más o en unas horas, en el transcurso de la tarde. Hay una humedad del 33% y el viento corre a 16 kilómetros por hora. Esto ya es una característica de lo que se viene ya en julio y también en parte de agosto, ¿no? El verano de Quito. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología anunció hace unas semanas sobre cómo se encuentra el clima en todo el Ecuador en este trimestre de mayo a julio, en el cual nos señala que la característica principal será la presencia de lluvias con intensidades variables de acuerdo a las regiones del Ecuador. Nos dice que en la parte de la costa, especialmente en el litoral, señalamos provincias de Los Ríos, Santo Domingo, parte de Esmeraldas, que se acerca más a la región sierra, tienen variaciones en las lluvias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Santo Domingo de los Sáchilas, esto se encuentra sobre la variación de normal. Y también tenemos en Los Ríos, que se encuentra bajo la normal, es decir, que no hay muchas precipitaciones. Lo mismo sucede en otras provincias del caso del litoral, pero esto se altera un poquito en el caso de las provincias que son más costeras, caso Guayas, Santa Elena, El Oro, donde nos señalan que va a haber algunas precipitaciones. En el caso de Quito, como les comentábamos, hay una posibilidad del 84% de que se presenten lluvias. Así que, si vamos a salir, preparémonos, traigamos una pequeña chompa o, a su vez, un pequeño paraguas sobre la maleta o el bolso para las mujeres, que siempre es bueno andar más seguros, ¿no? Eso en cuanto al clima de la ciudad. Vamos a continuar con más música y después de esto ya estaremos en nuestro segmento en la ciudad. Les presentamos lo que sucede en nuestra querida capital de los ecuatorianos. Oh, Tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Y bien, entramos en el segmento En la ciudad. A ver qué nos cuenta esta capital, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos presenta en sus teatros, en sus salas de cine? Bueno, hay una amplia oferta cultural y también educativa que se va a desarrollar entre estos días, este fin de semana y la próxima, ¿no? Tenemos algunos eventos. Les comento que la obra El silencio de los árboles, ¿ustedes recuerdan? Sí, de las actrices que nos visitaron el anterior lunes. Les reiteramos la invitación para que asistan a esta obra. Es una adaptación libre de la obra de un dramaturgo francés, ¿no? Esto se está presentando, arrancó desde la noche de ayer y se encontrará hasta este 13 de junio. El lugar va a ser en la Sala Mariana de Jesús a partir de las 20 horas. Hay un costo por esto. Son $8 precio general, estudiantes, precio preferencial de $6. Eso es una obra que lo presenta el grupo de teatro Mi Asidera Teatro. No se lo pueden perder. Nos contaban ellos que pasaron 10 meses haciendo este trabajo. A nosotros que nos cuesta asistir a las 20 horas y tener una función de cerca de una hora, ¿no? Seguro que nos vamos a divertir. Es una obra de carácter de drama cómico. Así que la invitación a las 20 horas en la Sala Mariana de Jesús. Eso se encuentra aquí en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 11 al 13 de junio a las 20 horas. También les comento que se encuentra el director Nino Manfredi en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto casi como un homenaje a sus ya casi 11 años de fallecimiento de este director y actor italiano. Es que la Cinemateca presenta una retrospectiva de sus obras, donde ha participado como director o también como actor. Tenemos para este viernes a las 17 horas la cinta El Padre de Familia. También tenemos después a las 19:30 Rufufu Da el Golpe. Y el día de mañana a partir de las 17 horas tenemos Yo la Conocí Bien. Y a las 19:30 tendremos a caballo de un tigre. El domingo las funciones son más temprano, por ejemplo, arrancan desde las 16 horas con la película Por Gracia Recibida y se repite El Padre de Familia a las 18:30. Todo esto en la sala en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. ¿Con costo? Nada, solo ustedes tienen que asistir con ganas de poder ver otro tipo de cine, ¿no? También para el día de mañana, les comento, tendremos en el Parque Urbano Cumandá, desde las 9 horas hasta las 13 horas, la exposición científica educativa denominada Aqua Invita. Esto es un trabajo que lo realiza este parque urbano y también la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. ¿De qué se trata esto? Bueno, les cuento que es un festival, un encuentro de donde se presentan los estudiantes de planteles municipales, presentan proyectos sociales y científicos que invitan a la ciudadanía a considerar sobre el cuidado de este líquido vital, ¿no? En los planteles que participan son los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Calderón, Unidad Educativa Municipal Técnica y en Ciencia San Francisco de Quito, Colegio Municipal Alfredo Pérez Guerrero y Colegio José Ricardo Chiriboga. Sus estudiantes van a estar ahí este próximo 13 de junio de 9 a 13 horas en el Parque Urbano Comanda. Ustedes también asistan con sus hijos para que conozcan qué se puede hacer con el agua y también cómo se debe cuidar este recurso vital, ¿no? Vamos a continuar con más música. Nos vamos con un San Juanito. Continuamos con la información cultural. Esta misma noche se presenta a las 20 horas en la Butaca 52 de este espacio cultural que se viene manejando en este sector de La Floresta, se presenta un documental denominado La Cara Oculta de la Luna. Esto a las 20 horas. Hay un costo por esto, es de $3, muy módico. Además, se cuenta con la presencia de su director y luego de la proyección se tiene planeado hacer un conversatorio sobre los temas que maneja este documental. Por ejemplo, los temas, les comento, la cara oculta de la luna es un documental realizado en contexto de encierro. Es decir, este trabajo refleja el mundo oculto que la sociedad no puede conocer, sobre lo que pasa dentro de las murallas, dentro de las paredes de las cárceles. ¿Cuál es ese mundo penitenciario, no? Eso es lo que se está reflejando en este documental, La cara oculta de la luna. Va a estar su director en la butaca 52 a las 20 horas para que ustedes puedan conocer esto, ¿no? Hay un Oscar es uno de los responsables de la biblioteca de la unidad penitenciaria, y él ha señalado esto, ¿no? Le cito: con mucho esfuerzo y trabajo tenemos la intención de reflejar la problemática carcelaria. Aunque la sociedad no apueste por nosotros, hay que pensar que con nuestras virtudes y nuestros errores, seguimos siendo seres humanos con principios, valores y sentimientos. Eso es lo que nos va a reflejar parte de este documental, ¿no? La cara oculta de la luna. ¿Dónde se encuentra la butaca 52? Bueno, está en la calle del Ministerio de Recursos Naturales. Estamos diciendo en la Valladolid y justamente en la Valladolid, exactamente, por donde se encuentra los edificios de Aler, en la parte de la Floresta, en la parte detrás de la Universidad Salesiana. Ahí se encuentra la butaca 52, a partir de las 20 horas está esta proyección, ¿no? La cara oculta de la luna. Nosotros cerramos nuestra parte de En la Ciudad con esta información. Nos vamos con música, luego seguimos. Para Dios justo querido, sierra donde yo he nacido. Virgen de la Puerta, protege a todo peregrino. El día cuando me vaya, quiero quedarme aquí en mi tierra. Y desde allá con mi guitarra, te cantaré, te cantaré. Te cantaré, mi amado pueblo. ¡Ay, ay! Te voy a llevar, te voy a querer, te voy a adorar. Tan hermoso Tusco te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar. A mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar. A mi hermoso Tusco te voy a llevar. En Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fiestas del Sol Cochasquí 2015. La Corporación Procultur, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador y la Comuna de Cochasquí les invita al festejo de las Fiestas del Sol Cochasquí 2015. Sábado 20 y domingo 21 de junio. En la Reserva Patrimonial Quilago, frente a las pirámides y en la Comuna Ancestral de Cochasquí. Venga con su familia y participe de charla sobre patrimonio cultural. Visite las pirámides. Intégrese con la comunidad en la toma de la plaza al ritmo de los milenarios pingullos y tambores. Deleítese de un buen plato andino. Admire una linda artesanía y disfrute de la presentación artística del grupo Huasipungo y de muchos más. Sábado 20 y domingo 21 de junio. Fiestas del Sol. Cochasquí 2015. Cochasquí 2015. El dúo Dos de Miel, integrado por los cantantes Marco Villota y Flor de Oro, presentan su tema titulado De Mil Amores. La canción habla exactamente eso. El mensaje bonito de este tema es que nos gustaría de mil amores, me gustaría estar toda la vida contigo, todo por el amor. Así que con un ritmito de bachata pop mezclado, pues tenemos este tema que esperamos que les guste a todos. El amor. Yo te brindaré abrigo y en el invierno tú serás mi primavera. Así en el corazón renace. Malón boludo, para que te entretengas. Del origen al aborigen, un stand-up comedy para reír hasta las lágrimas. Es tiempo de reír con Juan Carlos Terán. De viernes a domingo en el Teatro Prometeo. Adquiere ya tus boletos en Ticket Show. Musicalísimo CCI, El Recreo, El Bosque, Scala Shopping y Almacén Ricky. Un aporte de esta emisora. No quiero que me maltrates y me digas tuerto, manco, especial o discapacitado. Soy una persona con discapacidad, un ser humano con todos los derechos y quiero que se los respeten, que estemos en los medios de comunicación y que cuenten nuestras historias con nuestra propia voz. Es nuestro derecho. Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. La voz de tus derechos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gov.es. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Bien, estamos en nuestra parte de las noticias curiosas. Son ya las 15 horas y 33 minutos. Les vamos a contar sobre esos sucesos que parece que no sucedieran, ¿no? Pero pasan en el mundo. En Nueva York, la primera noticia se origina allá en Nueva York, en el estado, este estado de Norteamérica, en donde un restaurante chino, su dueño, Jesse Dunk, le ha puesto un nombre muy peculiar a este restaurante, no a este chifa, como le llamaríamos nosotros. Le puso I don't know, que es no lo sé. Así lo quiso poner ese nombre. Ha despertado un revuelo en las redes, en el internet, aunque ustedes no lo crean, ese restaurante existe. Curioso que le hayan puesto ese nombre, pero bueno, ahí está. Esto es en Rochester, en el estado de Nueva York, allá en Estados Unidos. También otra noticia en Sudáfrica. los médicos de un hospital sudafricano pensaban que tenían entre manos el caso de un paciente con úlcera, pero cuando empezaron a hacer su trabajo, una operación, antes de eso una radiografía, la sorpresa fue mayúscula. Imagínense, un hombre de 25 años llega al hospital a urgencias vomitando sangre y resulta que este señor en su estómago tenía varios objetos metálicos, llaves, destornilladores, tenedores, tuercas, clavos y más de 200 objetos que tuvieron que ser extraídos para salvarle la vida. El hombre come hierro, como algunos ya le han apodado, no ha sido identificado, pero bueno, fue operado satisfactoriamente en el hospital de Empangeni, al norte de Durban, en Sudáfrica. Para salvarlo tuvieron que extraerle de su estómago 2 kilogramos de objetos metálicos, esto según una publicación del Daily Mail. El paciente de 25 años se dice sufre de un desorden alimenticio que provoca el deseo de comer objetos sin valor nutricional. El doctor responsable de la intervención ha asegurado que en toda su carrera solo había visto un caso parecido, pero este sin duda es el que más objetos metálicos había ingerido. A veces nosotros no queremos ni siquiera comer las verduras, los vegetales, el brócoli. Muchos le huyen al brócoli, la quinoa también. Pero vean, un señor se comió más de 200 kilogramos en objetos metálicos. Eso tuvo lugar allá en Sudáfrica. Vamos a continuar con más música, música ecuatoriana para este viernes de fiesta. Dices que te vas y me quitas la mirada, te alejas y sabrás porque te portas malvada, sin pensar que mi amor aún aclama por verte. Te pedí por favor que regresaras por siempre, mas nunca te importó que lloraría de pena. Tu mentira destrozó mi corazón que condena. Por todo esto te digo, no volveré a rogarte, y aunque muera de amor, yo dejaré de amarte. Me dices que te vas, me dices que te vas, pero ya vete, porque te quedas aquí a atormentar mi dolor. ¡Qué mala suerte! Que te acompañe tu orgullo, que no se cansen de ti, para que nunca sientas este dolor que sufrí. Me dices que te vas, me dices que te vas, pero ya vete, que te quedas aquí a atormentar mi dolor. ¡Qué mala suerte! Que me apagaste mi vida, todo lo que hice por ti, pero no te arrepientas, aléjate de mí. Este es el sentimiento original de tu banda orquesta. Nunca te importó que lloraría de pena. Tu mentira destrozó mi corazón que condena. Por todo esto te digo, no volveré a rogarte, y aunque muera de amor, yo dejaré de amarte. Me dices que te vas, me dices que te vas, pero ya vete, porque te quedas aquí a atormentar mi dolor. ¡Qué mala suerte! Que te acompañe tu orgullo, que no se cansen de ti, para que nunca sientas este dolor que sufrí. Me dices que te vas, me dices que te vas, pero ya vete, porque te quedas aquí a atormentar mi dolor. ¡Qué mala suerte! Que me pagaste mi vida, todo lo que hice por ti, espero no te arrepientas. Por favor, aléjate de mí. Pato Guerra Junior, esta es tu inspiración, maestro. me dices que te vas, pero ya vete. ¿Por qué te quedas aquí a atormentar mi dolor? ¡Qué mala suerte! ¡Qué mal pagaste mi vida! Todo lo que hice por ti, espero no te arrepientas. Por favor, y aunque me duela, aléjate de mí. Y aunque me duela, aléjate de mí, eso nos decía la banda orquesta San Jerónimo, y nos movíamos con ese son que nos trae esta banda orquesta, ¿no? Una baladita un poquito tropical para este viernes de fiesta. Vamos a hacer una pausa con la música, con la información, porque nos vamos con episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 12 de junio. En 1910 nace en Guayaquil el poeta e historiador José Buenaventura Navas Villafuerte. Es de su autoría el poema Plegaria del Ciego, que 35 años después Nicolás Piallos lo musicalizó como el pasacalle El Mendigo. También Carlos Silva Pareja creó los pasillos Pasionaria y Todavía. En 1910 nace en Latacunga, Cotopaxi, el crítico de arte musical, violinista y profesor Francisco Alexander. Escribió para el diario El Comercio, El Sol y El Tiempo. En 1938 nace en Quito el coleccionista fonográfico, radiodifusor Aníbal Cueva Llanes. Posee alrededor de 2.500 discos, desde los de piedra, pizarra y CDs. En 1976 fallece en Quito el compositor, pianista, acordeonista Jaime Acosta Torres. Compuso el pasillo Añoranza. En 1969 nace en el cantón Saraguro de Loja el cantante Ángel Chunaula, integrante del dúo Los Chunaulas. Y en 1984 muere en Quito el violinista, autor, compositor Armando Hidrobo. Creó la tonada Poncho Verde y el albazo Aires de mi Tierra. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Ahí teníamos el espacio Episodios. Les deseamos un feliz cumpleaños a esos actores culturales, a esos gestores culturales de nuestro país, ¿no? Ahí tenemos algunos músicos. Continuamos en el espacio de las notas curiosas. Les comento, muchas veces el sol nos quema sin darnos cuenta, ¿no? Los franceses han puesto un paro a eso y lo han puesto a través de la tecnología. Les comento ahora, desde hace contados meses, una empresa francesa llamada Spinali Design inventó un bikini que puede avisar a las personas que utilizan esto que el sol les está quemando. La prenda de baño cuesta $149 y se lo hace a medida, se lo consigue en internet. Cada vez son más las alertas sobre tomar el sol, ¿no? Las secuelas de las quemaduras, perfecto. Pero este año eso va a cambiar, porque este bikini de la empresa Spinali Design sirve tiene un sensor para proteger del sol a las personas, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, les comento. Esto funciona a través de una de un sensor que se contacta con el teléfono celular y este a la vez ya notifica cuáles son los niveles de radiación que la persona está recibiendo y cuáles son las medidas que debe tomar, ¿no? La inventora de esto, Marie Spinali, directora de esta empresa, señala que pensé que si existían macetas que avisan cuando las plantas necesitan agua, también podía inventarse algo que advirtiera cuando el sol te está causando daño, ¿no? ¿Cómo les explico? Este bikini consta de un sensor que mide la radiación ultravioleta y transmite la información al teléfono móvil o tablet, donde una aplicación la analiza según los datos sobre el tipo de piel y el nivel de bronceado que desea el usuario. Ahí tenemos, ¿no?, esa información importante. La tecnología puesta a las cosas más prácticas, ¿no?, a las cosas cotidianas, de las personas que van al mar, a la playa, pueden tomar este bikini que ahora les avisa cómo está el nivel de radiación en el cielo. Con esta información nosotros cerramos esta parte de las noticias curiosas y nos vamos con un doble de temas musicales. Déjame intentar conquistar tu amor. Me mata las ganas, me mata las ganas. Déjame robar tu corazón, hacerlo muy mío. Penas. En los desafíos de la vida. En el romance. Then you say hello.